no lo he visto nunca aquí. Llevamos aquí ya 10 años y esto es la primera vez que lo veo así. No se ha podido hacer nada. Ha venido mucha agua y lo ha cubierto todo. Esto está más bajo y se ha cubierto todo. Menos mal que nos ha pillado aquí y hemos podido sacar con los cubos rápido el agua y... Vaya que ha sido en 20 minutos todo. ¿Eh? Había aproximadamente como medio metro de agua, ¿eh? Llegaba el agua todo por ahí, allá hasta el final. El jefe del gobierno, Mariano Rajoy, ha calificado desde Cádiz como inaceptable la propuesta del presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, sobre los presupuestos de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, por la reducción radical que plantea, por ejemplo, para las políticas agrícolas. Para el gobierno de España, el primer documento sobre el presupuesto que presentó el señor Barroso, es decir, la Comisión, bueno, nos parece un buen documento para empezar a hablar y, por tanto, un buen documento como punto de partida. El documento que presentó después el señor Van Rompuy simplemente nos parece inaceptable. Y, por tanto, pues no podemos apoyar el documento que ha presentado el señor Van Rompuy. El presidente del Gobierno ha realizado estas declaraciones en la jornada de clausura de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, donde Rajoy ha invitado a los países de América Latina a invertir en nuestro país porque cree que es una oportunidad para ellos, pero al mismo tiempo ha recalcado que Latinoamérica lo es para la Unión Europea y para España. Y la Guardia Civil ha detenido en la A4 a la altura de Santa Elena, en Jaén, a un hombre que ha provocado dos accidentes al conducir más de 15 kilómetros en sentido contrario. Circulaba bebido y con el carnet retirado por orden judicial. Primero ha colisionado lateralmente con un autobús y 3 kilómetros más tarde con un turismo. A pesar de ello, ha seguido conduciendo en sentido contrario hasta que la Guardia Civil ha logrado detenerlo muy cerca de Despeñaperros. El conductor kamikaze de 44 años y vecino de Villacarrillo pasará a disposición judicial en las próximas horas, acusado de 3 delitos contra la seguridad vial. Y asociaciones ecologistas se concentrarán este domingo a mediodía en las salinas de Cabo de Gata. Protestarán por la aprobación de la nueva ley de costas y mostrarán su rechazo a la construcción de 150 viviendas en la zona. Una sentencia del Supremo acaba de reconocer el derecho a los propietarios del terreno a construir allí. Los ecologistas se oponen a que se especule en este paraje de valores ambientales únicos en la costa española. Enrique Ruiz es el coordinador de Ecologistas en Acción. Estamos hablando de corazón de Cabo de Gata, al lado de una salina de donde hay muchísimas aves, de aves migratorias, de flamenco. Está en una zona de valor ecológico y, lógicamente, poner una vivienda es poner vivienda en el corazón de Cabo de Gata. Otro agarrobico, pero peor todavía. En cuanto a las temperaturas, tenemos a esta hora 14 grados en Palma del Río, en Córdoba, 15 grados en Lebrija, en la provincia de Sevilla, y 16 en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. 2 y 4. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es la red social de Canal Sur. Regístrate y entra para participar en nuestros programas y en los de Canal Sur Televisión. Anota comunidad.canalsur.es. Repetimos, comunidad.canalsur.es. Comunícate en la comunidad. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. A la carta. Me gusta la sintonía esta, ¿verdad? Tiene buen rollito. Contagia algo simpático, ese ritmo de Ricky, ¿verdad? Te mueve el cuerpo y eso que a lo mejor no tienes ganas de hacerlo para nada porque está ya la camita calentito ahí, escuchando llover. Parece que se abrirán claros mañana en parte de Andalucía. Andalucía Oriental seguramente seguirá lloviendo. De todas formas, en cualquier caso, nosotros ya saben ustedes que los tenemos puntualmente informados, no solo, por ejemplo, en los deportes, en la gran jugada o los boletines horarios de Canal Sur Radio cada hora, cada hora en punto, sino que también, aparte de nuestros informativos, tenemos RAI, Radio Andalucía Información, otra de las emisoras de nuestro grupo, el dedicada exclusivamente al servicio público de las noticias. Así las cosas, seguiremos con ustedes con nuestros accesos a través de la red. Recuerden, Facebook, en Twitter estamos en @-a-la-carta y los dos teléfonos habituales, 900-844-643 y 954-4670-56. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, y Pedro Luis Moreno, que está con nosotros pues durante este fin de semana, coproduciendo el programa y también en buena parte de la realización. Hola, buenas noches. Mira, me gustaría que esta noche me pusiera ahí una canción de Soraya que se titula Corazón de Fuego, del primer LP que sacó a la venta. Venga, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Soraya. Corazón ardiendo, corazón caliente, corazón de fuego, Canal Sur Radio. Sé que se vive una sola vez y lo que viene algún día se va. Me gusta ser como el viento, viajera. Corazón de fuego, hay que tenerlo muy caliente, casi casi hirviendo para cantar de esa manera. Buenas ¿verdad? Noches, Juan Antonio. Hola. Soy Mari Carmen. Hola. Quisiera pedir el tema de Gardel, Volver. Sí. ¿Por qué? Porque 20 años no es nada. Muchísimas gracias. Porque 20 años no es nada. La verdad es que no, lleva razón. Volver, Carlos Gardel. Una institución de la música que a pesar del tiempo transcurrido... Hay varias generaciones que no han olvidado. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, va

dice que no. Es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona. A sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo. Ay, del quinto mandamiento. María no tiene color en la sangre. María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana. María sin decir nada. María ya no tiene miedo. María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos. Se bebe las calles. María. María se fue una mañana. María sin decir nada. María ya no tiene miedo. María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos. Se bebe las calles. María. María pensó que el amor era un mandamiento de dos. María se bebe las calles. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Es tremendo cómo ha llovido en Andalucía, ¿eh? En Málaga especialmente ha caído una de agua, bueno, en prácticamente todas partes. Por favor, tengan mucho cuidado, ¿eh? En la carretera sí tienen que circular obligatoriamente, bien por diversión, distracción o por obligación. Sí, señor. Además, hoy se celebra el Día Mundial contra las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Vamos a quedarnos inmediatamente en Madrid, la capital de España. Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado averiguar qué canción era esta. Bueno, yo creo que lo hemos conseguido. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola, buenas noches. Me gustaría, soy Antonia de Córdoba. Hola, Antonia. Me gustaría que me pusiera, si puede ser, una canción de Ana Belén, que creo que se llama Sentada en el andén, en el andén. O si no, de Víctor Manuel, Solo pienso en ti. Esa sí la conocemos. Si no, pues me pone una el viernes, hoy, y otra sábado. Si no es mucho pedir. Bueno, muchas gracias. Adiós, guapo. Adiós, adiós, guapísima. Mira, lo que te he estado comentando varias veces cuando llamabas, que no encontrábamos por ninguna parte ninguna canción que se llame Sentada en el andén, por lo menos de Ana Belén. Y entonces, después de rebuscar mucho, escuchar canciones, exprimir la memoria, hemos encontrado, junto a Pedro Luis Moreno, precisamente este Agapimú, que creo yo que es a la canción que te refieres. Ojalá sea esta, ¿eh? Si no, va a ser ya muy, muy difícil. Tiemblas, amor mío, como una gota de rocío, Agapimú. Entras en mi cuerpo como la lluvia entra en mi huerto, Agapimú. Como la hiedra toca altura, Agapimú. Buscando desesperadamente un andén en el que estuviese Ana Belén. Lo hemos intentado, ¿eh? Lo hemos intentado. Las músicas que nos piden, nuestros oyentes, aunque de vez en cuando nos cueste trabajillo, ¿eh? Desde luego encontrarlas. Vamos a internet, vamos a Facebook, porque Puerto Raulera Avelino nos dice hola. Me gustaría que en vuestro programa invitéis a Raúl Fuentes. Mirad qué maravilla el videoclip incluido en su sexto disco, El Contramarea. ¿Os gustará? Bueno, pues venga, vamos a escucharlo. Arder es cobarde por mentirme, engañar con tus palabras, por las veces que he cargado con tu llanto a mis espaldas, por las veces que dejamos, por las veces que volvimos, por el beso que no dabas cuando estaban tus amigos. Tú me quieres, no me cambies, la misma cara hacia los dos sin esconder la relación, ni a los amigos ni al amor. Y no puedo más, me come el coraje. Maldita cobarde. Cobarde por matar las mariposas que salían de tu boca, por negar la vida hermosa cuando estabas con tu tropa, por dejarme siempre solo, desterrado en las aceras, por tratarme como un chiste del que tanto se riera. Si tú me quieres, no me cambies, la misma cara hacia los dos sin esconder la relación, ni a los amigos ni al amor. Y no puedo más, me come el coraje. No me cambies, la misma cara hacia los dos sin esconder la relación, ni a los amigos ni al amor. Y no puedo más, me come el coraje. La que estás jugando, maldita cobarde. Y no puedo más, me hierve la sangre. La que estás jugando. también, sí. Cobarde eres, cobarde por mentirme y engañar con tus palabras, por las veces que he cargado con tu llanto a mis espaldas. Bueno, pues van 6 discos, no suena mal, ¿eh? Raúl Fuentes, que está un poco disgustadillo porque no quiere que lo cambien. Es curioso, ¿no? Cuando existe una relación y la otra parte o alguna de ellas, da igual quien sea, intenta cambiarte, ¿verdad? Ya empiezan las cosas a ir mal, a fallar. ¿Qué manía tenemos? No tenemos arreglo ninguno, ¿eh? Bueno, pues Puerto Raulera, Avelino, hayas tenido... En nuestro programa Tu Hueco para escuchar esta maldita cobarde. Hay más mensajes de Facebook que iremos leyendo poco a poco. Tenemos otro de Joaquín Revolto Rueda. No sé si habrá alguno más. Bueno, tenemos una de Eva Baza que dice que le gustaría escuchar Llévame a aquel lugar de Plaza Sur. Y gracias, nada. A ver si podemos hacerlo esta noche, ¿de acuerdo? Canal Sur Radio, ya sabes, 900-844-643, 954-46-70-57. Vamos con más oyentes. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, y en ello seguimos. Hola. Estoy escuchando El País de los Sueños. Ah, qué bien. Qué buena música pones, Juan Antonio. Gracias, hija. gracias. Ahora explico. Te voy a decir una cosa, mira, una cosa que te va a gustar. A ver, ¿cuál es? El otro día vino mi hija Irene a presentarme a su novio. Y estábamos, porque él es músico, ¿sabes? Estábamos hablando de música, uh-huh. Y yo te nombré a ti. Y es un admirador tuyo, ¿sabes? Que te escucha siempre en El País de los Sueños y todos los programas que tú haces. Qué bien, gracias. Así que nos pusimos los dos muy contentos porque... Y le dice a mi hija, dice... Yo no imaginaba que tú tenías una madre así. Me hizo más gracia, dice, claro, mi madre... Porque te gusta la música. Le gusta mucho la música. Ya. Y es muy moderna, ¿sabes? Sí, sí. Así que... Para que te ponga contento. Vale, yo me alegro un montón. Muchas gracias. ¿Y sabes lo que me ha dicho? Pues no, que le gustaría conocerte. No, que cae un mito. Y no. Cuando grabe un disquito que va a grabar, sí, llevártelo. Sí, para que tú lo escuches ahí. Sí, encantado de estar. Él toca la guitarra. Sí, sí. Y está en un grupo de música. Bueno. Y da clases de música. Muy bien, perfecto. Voy a seguir escuchándote. Vale, pero no me pides ninguna canción, hasta luego. ¿Y qué quieres escuchar? ¿Qué quieres escuchar? Mira, yo tengo aquí una cosa que te va a gustar seguro, mono. ¿Y a quién no le va a gustar esta maravilla? Bueno, alguno habrá y alguna también. Hay gustos para todo. La hemos escuchado, la hemos disfrutado varias veces. Forma parte del cine. Moon River. Ahí es nada. Audrey Hepburn, preciosa, maravillosa, en esa escalera de incendios. Con ese fondo de ladrillos, en Nueva York, tocando la guitarra e interpretando lo que es, sin duda alguna, una de las canciones más bellas de la historia. Moon River. Ahí está. Y además con Paul Kerouac. Moon River, wider than a mile, crossing you in style. Someday, dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the such a lot of world to see. We're after the same rainbows in waiting round the bend. My heart go bare. Increíble, una de las más bellas de la historia, Moon River, una composición de Johnny Mercer en cuanto a letra y Henry Mancini en cuanto a música del año 1961. Se le ha hecho en muchas versiones. Muy especial es también esta. Si la canción es bellísima, la voz es absolutamente poderosa. Desde Nueva York, precisamente un fragmento, Barbra Streisand. Artistas que han recogido esta canción, decenas de ellos: Eddie Vedder, Willie Nelson, Jim Reeves, Sarah Vaughan, Rod Stewart, Barbra Streisand. ¿Y qué me dicen de Frank Sinatra? Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. El autor de la letra, el propio Mercer, grabó la canción años después de que lo hiciese Audrey Hepburn para Moon River. Lo hizo en 1974 para el disco My Huckleberry Friend. Película Desayuno en Tiffany's, Desayuno con Diamantes. Oscar de la Academia por la mejor canción original de ese año, 1961. Con ella, Audrey Hepburn. Solo conozco una cosa más bella que esta canción. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y seguimos con las llamadas a nuestros oyentes, o de nuestros oyentes, mejor dicho. Vamos a ello ahora mismo. Nos quedamos en Valencia. Buenas noches, Juan Antonio Jurado. Hola. Soy Antonio Franco de Vélez, Málaga. ¿Qué pasa, Antonio? Cuando puedas poner de Nino Bravo Más allá del mar, buscaré un lugar para ti. Es que yo no me acuerdo, sé cuál es no te preocupes. El título exactamente de la canción esa. No te preocupes. Más allá del mar. Buscaré un lugar para ti, creo, o algo de eso. No, vas bien. Bueno, vale, gracias, Juan Antonio. A ver Venga. Si tú sabes cuál es. Sí, vale. Y te tengo ahora un envío pendiente, no se me ha olvidado. Bueno, se me olvida entre semana y por eso no te lo tengo ya casi todo listo, no creas, ¿eh? Tu dirección y todo. Lo del caballero de la armadura oxidada. No te preocupes que ya te llegará algún día, eso espero que no se me olvide. Bueno, venga, vamos a escuchar esa canción de Nino Bravo que efectivamente se llama como tú decías. Vuelvo a estar sin ti. No sé qué hacer cuando tú no estás. No sé vivir esta soledad. Se fue mi amor, se perdió el azul. Música del gran Nino Bravo, absolutamente inolvidable. Es que de todas formas da igual la canción que escuchemos, es que son todas una auténtica maravilla, ¿o no es cierto? Augusto Alguero. Y mi opinión de Nino Bravo, pues debe ser, sin duda alguna, la que tiene todo el público español que lo conoce a través de la canción Te Quiero, Te Quiero, que es un intérprete fabuloso, que es un gran profesional. De por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Su muerte se produjo en Villarrubio, en Cuenca. Era la noche del 16 de abril de 1973. Se dirigía a Madrid desde Valencia. Como les hemos informado en anteriores servicios informativos, el cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia a Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca, en el término de Villarrubio. Nino Bravo estaba casado y su esposa había dado a luz una hija en enero del pasado año y espera otro para finales de este. Almanaque ha querido unirse a título de homenaje póstumo, dedicando su cierre musical con una de sus más recientes interpretaciones. Al partir, un beso y una flor. Ya ven que los accidentes no le ocurren solo a los demás. Le pueden suceder a cualquiera. Mucho cuidado. En Canal Sur Radio volvemos al teléfono. María nos vuelve a llamar de nuevo. Diga, Jurado, María, buenas noches, muchas hola. Muchas gracias por este ¿por río qué? De la luna. Ah, bien. Precioso, precioso. Soy María. Sí, vale. Un besito. Aquí estoy escuchándote. Gracias bueno, por tu compañía. Gracias a vosotros por la vuestra. Sabía yo que iba a gustar ese Moon River. Sé que es una maravilla. Buenas noches, señor Jurado. Vamos a ver si podía poner la canción de Mike Oldfield, Tubular Bells, pero claro, la canción es muy larga, puedes ponerla hasta que tú veas, ¿vale? Bueno, gracias. Vale. Estupendo, venga, vamos con un poquito de Mike Oldfield. Campanas tubulares. Fue el primer disco de estudio del compositor Mike Oldfield. Era mayo de 1973. Mike había compuesto la canción con solo 17 años. Lo curioso es que él estuvo buscando compañías discográficas, las ofreció a diversas de ellas, pero no existía, no apareció un interés importante para editarlo por parte de esas compañías. Entre otras cosas porque era una composición muy larga, como bien decía nuestro oyente, y sin letras cantadas, que no es precisamente la tendencia de aquellos años. En cambio, Mike Oldfield conoció a Richard Branson, que sería el propietario y el presidente de la todopoderosa y futura Virgin Records, y fue él quien le ofreció la posibilidad de publicar el trabajo. La verdad es que las cosas que pasan. Mike Oldfield, Tubular Bells. Vamos a escuchar después un poquito de música de cine, no es la primera vez que lo hacemos. Estaremos en disposición dentro de poco de disfrutar de Memorias de África, que es una maravilla. Pero antes vamos a hacer una paradita en la música que llega desde México con Luis Miguel. Hola, Juan. Hola. Soy Nefi, de Alcalá. Hola. Estamos aquí, Isa y yo, en Espartina, y queremos que nos pongas una canción de Luis Miguel, La Incondicional. Y sobre todo te la dedicamos a ti. Y te queremos mucho. Besos. Chao. Bueno, no sé qué decir. No creas, se me ocurren muchas cosas. Esta es la música, Dios mío. Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Oculta amiga tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Maravillosa canción, desde luego. Vaya situación la que describe este personaje que es Luis Miguel y que ha sabido como nadie cantarle al corazón y llegar a tanta gente. Qué verdad, eso de a ver, no saber de vez en cuando cómo, ni cómo llegar al corazón de nadie, ni saber quién diablos manda en el corazón. Aunque no se sea gran cosa, simplemente hombres, mujeres que despiertan al amanecer ansiosos con hablar, con esa persona que está cerca, por saber de ella, por escucharla, que se muere de ganas, por saber qué se dirá en ese momento, que se siente feliz, por alimentar parte de su vida, por quizá acariciarla en los buenos, también en los malos momentos, que son los más complicados, por llenar esa maravillosa vida de cosas buenas. Por eso que tantas veces hemos dicho, por disfrutar y presumir de ellos, aunque se esté un poco loco, aunque se sea una excepción, hay que sentirse honrado por tener la posibilidad de que alguien ocupe el mejor lugar de nuestras vidas. Echar de menos no es bueno, pero de todas formas, a pesar de que haya épocas difíciles, hay que garantizar siempre que en algún momento uno de los dos, un hombre o una mujer, o los dos, desearían dejarlo todo, pero también hay que garantizar que si no se hubiese atrevido a pedir algo, en ningún momento, toda la vida se hubiese arrepentido durante hasta el último momento de no haberlo intentado, por lo menos, porque hay que ser valiente y lo más profundo del alma de cada cual. En el fondo se sabía que uno u otro estaban hechos para ellos, el uno para el otro. Buenas noches, me llamo Ana y me gustaría que me pusieran Memorias de África, por favor. Gracias. La escucharé. absolutamente bella. Pocas cosas hay como estas en la vida. Buenas noches, soy Conchi de Córdoba. Hola, Conchi. Me gustaría escuchar la canción de Dígale, de David Bisbal. Muchas gracias. Muy bien, David Bisbal, que vuelve por aquí. David, que por cierto ha sido uno de los ganadores y uno de los tipos que han funcionado muy bien hace pocas horas en lo que ha sido la ceremonia de entrega de los premios Grammy Latinos. Otro de esos hombres que saben muy bien cómo cantarle a la vida, al amor y ese maldito desamor. Es cuestión de sueños. No perder nunca las ganas de hacerlos, de soñarlos, de vivirlos, de acercarse, de aproximarse a ellos, sea como sea. No ha podido olvidar mi corazón aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro, y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí buscándola de nuevo. Ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré. Y que no... Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Seguimos pendientes del tiempo. Nivel de aviso rojo en la provincia de Málaga esta madrugada, donde pueden acumularse hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y aviso naranja en Granada, donde también se esperan precipitaciones moderadas acompañadas de tormentas. Hasta el momento, las lluvias más importantes se han registrado en la mitad occidental de la provincia de Málaga, donde en estos momentos llueve, y también en zonas del interior de esta misma provincia, aunque no se informa de daños. Las intensas precipitaciones caídas en Málaga en la tarde del sábado, cuando se han registrado hasta 106 litros por metro cuadrado en la capital, han originado inundaciones y que tres barriadas, el Tarajal, Huertecilla y Santa Águeda, quedarán incomunicadas. Bomberos y efectivos de servicios sociales tuvieron que actuar en los Asperones para realojar a 20 familias afectadas. El desbordamiento del arroyo Toquero ha sorprendido a los vecinos.